Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Cundinamarca, Colombia y el mundo. Este es el informativo regional La Contienda Flandes, originando desde Girardot para todo Colombia y el mundo. Hoy, 24 de abril de 2026, sean todos bienvenidos a este boletín informativo. Cundinamarca impulsa el talento digital. Alianza con la Universidad Nacional Abierta de Distancia y Cisco formará a 10.000 personas en habilidades tecnológicas. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y su estrategia Siempre, se vincula como boletín estratégico al programa Skill for Jobs 2, iniciativa que proyecta la formación de 10.000 personas en competencias digitales. El programa es desarrollado en articulación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, su Instituto Técnico Profesional ITP y Cisco a través de Cisco Networking Academy. Acompañamos el programa con Cisco y con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, el programa Skill for Jobs 2, que tiene cupos abiertos, cupos disponibles para todos los cundinamarqueses para diferentes cursos cortos que pueden abordar, que pueden certificarse, por supuesto, con la empresa Cisco Internacional. Varios de ellos son, unos de ellos son Internet de las Cosas, IoT, Fundamentos en Python, Emprendimiento Digital, Inteligencia Artificial, Analítica de Datos, Ciberseguridad, IT Essential y Redes. Los invitamos para que hagan parte de este programa de Skill for Jobs 2 y se puedan certificar. 100 empresas podrán fortalecer su capacidad de innovación con Cundinamarca Innova. El programa completamente gratuito permitirá a las empresas participar con hasta 2 integrantes en un proceso que combina formación teórico-práctica, desarrollo de proyectos de innovación y acompañamiento tecnológico especializado. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, en alianza con CONET Bogotá Región, abrió la convocatoria del programa Cundinamarca Innova, una iniciativa que busca seleccionar y fortalecer a 100 pymes del departamento con alto potencial de crecimiento. Estamos desarrollando el programa Cundinamarca Innova con la empresa CONET. Los invitamos a todos los empresarios de Cundinamarca a que se registren y se sumen a este programa de innovación, donde vamos a acompañar a las diferentes empresas, registradas 100 empresas en temas de sofisticación de bienes y servicios, en sus diferentes procesos, productos. La idea es que nos acompañen, se registren y por supuesto estaremos pendientes de poder compartirles a todos quiénes son las empresas indicadas, son las empresas seleccionadas para este programa que vamos a desarrollar este año con la empresa CONET. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. El espacio reunió a pequeños y medianos productores, agropecuarios, asociaciones y federaciones con operadores de alimentación escolar y comedores comunitarios, mostrando el potencial de las compras públicas como motor económico. Más de 1.200 millones de pesos en ventas lograron campesinos de Cundinamarca en una rueda de negocios de compras públicas, articulando directamente su producción con programas sociales, nacionales y distritales en el marco de la Ley 2046 de 2020 de compras públicas de alimentos. María Elizabeth Valero Rico, gerente de la Agencia de Comercialización y de Competitividad para el Desarrollo Regional de Cundinamarca. Esta no es una tarea única de las asociaciones o de los productores o de las entidades que estamos obligadas a dar cumplimiento a la Ley 2046, sino también es una articulación de ese gran escenario que integra lo que significan las compras públicas, las compras con las entidades

Junto a docentes y expertos en letras, dialogamos sobre la importancia de la lectura, especialmente en zonas de ruralidad dispersa. Una de las apuestas principales de este gobierno ha sido impulsar inversiones estratégicas en sectores y territorios donde hemos identificado problemáticas. En educación, por ejemplo, hemos llegado a instituciones que no presentan los mismos niveles de las pruebas SABER, llevando programas también de calidad enfocados en lectura y escritura, entre otras estrategias. Esto hoy tiene resultados concretos y, hablando de letras, precisamente en la FILBO 2026 también se conecta con el reconocimiento que ubica a Cundinamarca como el primer departamento en reducción del índice de pobreza multidimensional en Colombia, así como logros internacionales como el premio Princesa de Asturias en literatura. Seguiremos visibilizando las experiencias que hacen de las aulas escenarios para construir proyectos de vida centrados en valores y orientados a la transformación. A la Secretaría de Educación y a todos y cada uno de los actores que han permitido que Cundinamarca haga parte de esta FILBO, para nosotros es determinante que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan que Cundinamarca hace parte de ese ecosistema de la lectura, de la comprensión, de la interpretación, del análisis crítico, del pensamiento crítico. Alex y el monstruo de la lava es un libro de aventura escrito por Tomás Vaquero, de tan solo 13 años. Empezó a escribir desde los 9. Él pertenece a la institución educativa El Vino, sector rural del municipio de La Vega. Estoy con René, con su papá. René, muchas gracias por compartirnos esta gran obra de Tomás. Cuéntanos un poco de Tomás. ¿Qué le inspira a Tomás a escribir? A Tomás le inspira a escribir porque él desde muy pequeño le ha gustado la lectura. Él a los 5 años nos pidió un regalo, un libro, de Navidad. Desde ahí siempre le ha gustado la lectura. La lectura, cuando empezó como a los 9 años, dijo: quiero escribir un libro. Dijimos: bueno, escríbelo. Y hace un año vinimos a la feria y conocimos a Círculo Cultural, la editora. Entonces le dijimos, le presentamos el libro y ellos decidieron publicarlo. ¿Qué ha dicho Tomás? ¿Este va a ser su proyecto de vida? Sí, inicialmente tiene este libro, ya empezó a escribir el segundo libro y él sí quiere como en la lectura y escribir para el público. Ser su proyecto de vida. Okay. ¿Algún consejo para los padres de familia que tienen que luchar con la era digital, con las redes sociales y bien difícil enganchar a veces a nuestros hijos en la lectura misma y en la escritura, así que más? No, pues que los motivemos, que les dediquemos tiempo a ellos, porque a veces eso dejan que los niños pierdan la lectura y la escritura, entonces, y darles actividades. A enamorarse entonces de la lectura y de la escritura y también transmitirle eso a las nuevas generaciones. Pues muchas gracias, René, por compartir con nosotros. Y quien quiera tener este libro, ¿qué tiene que hacer? Claro que sí, el libro lo pueden conseguir en el pabellón 16, está en 1303, Círculo Cultural, y el lanzamiento del libro es el domingo a las 6 de la tarde, en el pabellón 8. Puro talento cundinamarqués, Alex y el monstruo de la lava. Estoy que lo leo. Los saludo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos encontramos en el stand de Cundinamarca, Pabellón Colombia. Estoy con Jenny Padilla, quien es la Secretaria de Educación del departamento. Y estamos consultando la aplicación que la Secretaría ha diseñado para que todo aquel que venga a la Feria del Libro pueda consultar las 100 obras que han fabricado, diseñado estos docentes de Cundinamarca. Miremos una, Marta, por ejemplo. Claro que sí, Gober. Ella es la docente Marta Sáenz. Es una de nuestras rectoras en la institución educativa Dintal del municipio de Caparrapí y ella nos trajo la obra que se llama Estrategias en Familia, Competencias Socioemocionales. Pues bueno, ya con el solo nombre sabemos que es una guía muy interesante de cómo acompañar el proceso de conocimiento y de aprendizaje de nuestros niños, no solamente en el aula, sino también en la familia. Anima venir a la Feria del Libro. Cuéntanos un poco de cómo entrar a esta aplicación cuando estemos acá. Claro que sí, Gober. Nosotros tenemos aquí todos los ponentes, participantes, todas las obras y publicaciones que están por género, están todas. Y aquí encuentran, acá podemos escoger cualquiera de los géneros, por ejemplo, literatura. Aquí nos encontramos también con este escrito por la docente Mariluz Castilblanco, que es del Peñón, de Talauta, la institución educativa rural también, con la obra también que ella realizó para y que tenemos hoy, se llama La Historia de la H, que es un cuento también pedagógico que realizó ella con el apoyo también para la enseñanza de la lectoescritura en el grado primero. Ah, no, pero es una guía poderosa. Quien quiera conocer lo que escribe cada docente, lo consulta fácilmente. Hay talento en las instituciones educativas. Los profesores no se contentan única y exclusivamente con un proceso pedagógico dentro de la clase, sino que quieren trascender, quieren dejar huella. Y la mejor forma de dejar huella es escribir, es mantener vivo el pensamiento a través de la escritura. Bonito ejercicio. Claro que sí, Gober, quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que es importante traer a nuestros docentes a la Feria del Libro? Bueno, precisamente para eso, para que todas esas buenas experiencias puedan ser replicadas a nivel departamental, y estoy seguro que lo que estamos presentando en esta feria desde Cundinamarca puede ser un buen reservorio de experiencias que puedan transformar a Colombia, como ellos lo están haciendo desde sus aulas de clase y desde sus comunidades. ¿Cuál es tu libro favorito, Jenny? Bueno, pues tengo muchos, pero me gusta mucho El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Eso qué género es? Literatura, gobernador. Bueno, muy bien. Bienvenidos a la Feria del Libro. Ya saben, está en número 540, Pabellón Colombia. Cundinamarca los espera. Otra obra que inicia. Se trata de la variante de Cota, 4.7 kilómetros de mejoramiento. Estamos invirtiendo 22 mil millones de pesos. Estamos en este momento ya haciendo fresado, reemplazo de carpeta asfáltica, de estructura, de pavimento, construcción de alcantarillas, cunetas, filtros, y también haremos señalización vial. Ya hay equipos, maquinaria y operarios trabajando. La obra tiene una duración de 7 meses para su ejecución. Trabajamos para conectar de mejor manera los corredores logísticos de este departamento. 20 vidas salvadas según cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este resultado es fruto de acciones como el Tren Ciclista Ruta Sabana, una estrategia interinstitucional con la que cada jueves acompañamos a cerca de 200 ciclistas deportivos en la Sabana Norte en su recorrido por Sopó y La Calera. Desde la Secretaría de Movilidad Contemporánea del Departamento, con nuestro equipo de gestores y promotores de seguridad vial, GPS motorizados, articulamos esfuerzos con concesiones como AXE Norte y POP, DITRA, autoridades de tránsito municipales y entidades distritales desde Bogotá hasta el peaje de Patios. Sumamos capacidades para hacer visibles a los ciclistas, gestionar el tráfico y brindar condiciones seguras en corredores estratégicos. Trabajamos para proteger la vida de los actores más vulnerables en la vía. Si estás buscando trabajo, 4.500 vacantes y más de 50 empresas lo esperan en el Festival de Empleo de Cundinamarca. La cita es este día martes 28 de abril en la Gobernación. Además de oportunidad de postulación directa, la jornada integrará formación, evaluaciones de inglés y asesoría personalizada con el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad de los participantes y facilitar sus procesos de selección. La Gobernación de Cundinamarca realizará el Festival de Empleo 2026 el martes 28 de abril en la Plazoleta de La Paz, un espacio que reunirá a más de 50 empresas con cerca de 4.500 vacantes activas. El evento se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y permitirá a los asistentes postularse directamente a oportunidades laborales, además de acceder a servicios de orientación para fortalecer su perfil profesional. A diferencia de una feria tradicional, la jornada integrará espacios de formación, evaluaciones de inglés y asesoría personalizada. La actividad contará con la articulación de entidades como Colsubsidio, Hoy Trabajas y el SENA, que aportarán herramientas de formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo. Además, el festival incluirá mercados campesinos integrando la oferta laboral con la economía local. La Gobernación de Cundinamarca invita a todos los ciudadanos a participar en el Festival de Empleo 2026, un espacio diseñado para conectar a la población con oportunidades laborales reales y fortalecer sus perfiles profesionales. Visite el link con las vacantes disponibles, las ofertas y la experiencia necesaria para postularse. Resultados que respaldan la estrategia. Las ferias de empleo realizadas por la Gobernación han mostrado resultados concretos en la conexión entre ciudadanos y oportunidades laborales. En la jornada más reciente desarrollada en julio de 2025, más de 2.600 personas asistieron y se recibieron 4.300 hojas de vida en un solo día. En ese espacio participaron más de 30 empresas que ofrecieron vacantes en municipios como Facatativá, Soacha, Mosquera, Funza, Chía y Zipaquirá, Incluso algunas iniciaron procesos de selección inmediata para perfiles técnicos, operativos y profesionales. Entre los actores destacados estuvo la concesionaria férrea de Occidente, vinculada al proyecto Regiotrán, que presentó oportunidades en áreas como ingeniería, logística, administración y construcción, evidenciando el papel de los grandes proyectos de infraestructura en la generación de empleo en el departamento. Esta experiencia permitió el contacto directo entre empleadores y buscadores de trabajo, reduciendo barreras de acceso y acercando la oferta institucional a la ciudadanía. El Festival de Empleo 2026 retoma esta línea de trabajo, ampliando la oferta de vacantes y fortaleciendo los componentes de formación y acompañamiento, con el objetivo de generar oportunidades reales y sostenibles para los cundinamarqueses. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. El prioritario iniciará obras en el mes de junio del año 2026 y entregará 168 hogares en el año 2027. Tras asegurar su viabilidad financiera, el proyecto habitacional Villa Mercedes El Dorado iniciará construcción en el municipio de La Mesa, con 7 torres de 6 pisos y apartamentos de 47,99 metros cuadrados de área privada y 53,13 metros cuadrados construidos. La iniciativa busca garantizar calidad de vida mediante espacios adecuados y accesos a servicios esenciales. El componente de urbanismo contempla zonas verdes, espacios de integración comunitaria y parqueaderos para residentes y visitantes, además de plazas específicas para personas con movilidad reducida, motos y bicicletas. Actualmente el terreno atraviesa la fase de adecuación y movimiento de tierra mientras se finalizan los diseños técnicos definitivos. La obra, que estará a cargo de la constructora Obras Capital, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de La Mesa y la Caja de Compensación con Subsidio. Sobre este logro, Lino Pombo Torres, secretario de Vivienda del departamento, destacó: "Hemos alcanzado el punto de equilibrio, lo que nos permite avanzar con paso firme, y en el año 2027 estaremos entregando las primeras viviendas. Con esta iniciativa, la Gobernación de Cundinamarca avanza en su meta de facilitar el acceso a vivienda nueva BIS y BIF para 4.000 hogares, consolidando el departamento de Cundinamarca como un referente en cierre de brechas sociales y desarrollo urbano organizado". Lino Pombo, secretario de Vivienda de Cundinamarca. En el proyecto Villa Mercedes, en el municipio de La Mesa, cumplimos punto de equilibrio. Se beneficiarán 168 familias, en las cuales adquirirán una vivienda digna. Iniciaremos construcción en el mes de junio del 2026, para entregar con nuestro gobernador en el 2027 las primeras viviendas. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Hacienda los estamos invitando al pago del impuesto predial. Recuerden que desde el 1 de julio ya empezarán intereses moratorios. Es importante mencionar que tenemos todos los canales abiertos a través de la página de internet para sus respectivos pagos y aquí en la Alcaldía Municipal. Muchas gracias. Cundinamarca inicia la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal, que definirá la movilidad del departamento hasta el año 2056. El proyecto fue adjudicado por 3.411 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 9 meses y permitirá priorizar planes estratégicos para mejorar la conectividad, la competitividad y los tiempos de viaje. La Secretaría de Movilidad Contemporánea dio inicio a la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal Modal de Cundinamarca, BMTIC, un instrumento estratégico que definirá los ejes estructurales de la movilidad de carga y pasajeros del departamento de Cundinamarca hasta el año 2056, integrando los modos de transporte terrestre, férreo, acuático y aéreo. El lanzamiento del plan se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es uno de los aliados estratégicos con la participación de entidades del orden nacional, regional, gremios y academia, en un espacio orientado a articular esfuerzos y construir de manera conjunta esta hoja de ruta para el desarrollo del territorio. El PMTIC es una apuesta por planear con visión de largo plazo y con base en datos. Este plan nos permitirá organizar la movilidad de carga y de pasajeros del departamento de Cundinamarca, priorizar inversiones y construir soluciones que realmente respondan a las necesidades de los ciudadanos y del sector productivo, afirmó el secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas. El plan responde a los retos actuales del departamento en materia de movilidad y logística. Cundinamarca aporta el 6,3% del PIB nacional, pero enfrenta altos costos logísticos, que alcanzan el 35,9%, así como problemas de saturación en su red vial, donde en horas pico las velocidades pueden caer entre 10 y 20 kilómetros por hora, especialmente en municipios cercanos a Bogotá, que han registrado un crecimiento demográfico del 16,19%. En este contexto, el PMTIC permitirá organizar y proyectar el sistema de transporte del departamento, definiendo un banco de proyectos priorizados que mejoren la conectividad, optimicen los tiempos de viaje y fortalezcan la competitividad territorial. El proceso, que tendrá una duración de 9 meses y cuya entrega está prevista para el 31 de diciembre de 2026, estará a cargo del consorcio PMTIC Cundinamarca, conformada por las firmas Ingeplan.co.sas, Big e Incolplan Insas. Durante el evento de lanzamiento se presentó la hoja de ruta del plan, que contempla 5 productos principales: la definición metodológica, el diagnóstico del sistema actual, la modelación de la demanda futura, la priorización de proyectos y la formulación final con su estrategia financiera y de ejecución. El PMTIC permitirá a los ciudadanos contar con menores tiempos de viaje, un transporte público intermunicipal más eficiente y mejores condiciones de conectividad entre municipios, mientras que para las entidades territoriales se convertirá en una herramienta técnica y financiera clave para tomar decisiones de inversión con mayor precisión y eficiencia. La jornada también incluyó la presentación del Plan Departamental de Movilidad Segura y Sostenible PMSS y un espacio de articulación con el equipo consultor y actores estratégicos orientado a identificar oportunidades de trabajo conjunto para el desarrollo del sistema de transporte del departamento. Con este proceso, Cundinamarca avanza en la consolidación de un sistema de movilidad moderno, integrado y sostenible, alineado con las dinámicas de la región Bogotá-Cundinamarca y con los retos de crecimiento del departamento en las próximas décadas. Fernanda Bautista, secretaria encargada de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca. En el departamento de Cundinamarca estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en ofrecerle a la ciudadanía instrumentos de planeación que marcarán una hoja de ruta para transformar la movilidad de las y los ciudadanos. Recientemente, el gobernador Jorge Emilio Rey adoptó el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, un instrumento que define más de 60 proyectos para que la movilidad se pueda hacer bajo condiciones de sostenibilidad y seguridad. Ahora estamos trabajando por formular el Plan Maestro de Transporte Intermodal. ¿Cuál es el propósito de este instrumento? Que Cundinamarca sea el departamento más competitivo, no solamente en carga, sino también en pasajeros. Por eso, a través de la ayuda de la Cámara de Comercio, hemos convocado el día de hoy a diferentes entidades del Gobierno Nacional, pero también a gremios, donde nos pudieron acompañar la ANDI, FENALCO y ANALDEX, para invitarlos a que nos ayuden a construir de forma conjunta. La Gobernación de Cundinamarca lidera la formulación del PMTI, pero lo tenemos que construir con apoyo de quienes son los más interesados y quienes conocen la realidad del transporte de carga y de pasajeros. Seguimos trabajando por una movilidad más sostenible, más segura y más eficiente. En Cundinamarca se han invertido más de 650 mil millones de pesos en 300 obras de infraestructura social. Entre ellas tenemos 89 proyectos de infraestructura deportiva, 33 construcciones y mejoramiento de espacio público, y más de 100 obras para la cultura, adulto mayor e instituciones educativas. Detrás de cada obra hay una historia que empieza a escribirse mejor. Gobernación de Cundinamarca.